¿Vio? ¿Vio que usted cantaba ópera? ¿Vio que cantaba ópera? Porque Aurora, que acabamos de escuchar, por José Cura, y en la ópera de Praga, acaba de cantar Aurora, que es el aria de la ópera del mismo nombre. Y bueno, el tema de hoy va a ir desde el arte hacia la historia, como siempre. Lo que recién escuchábamos es de autoría de Héctor Panizza. Y enseguida vamos a entrar al asunto central. Pero los que no tenían ninguna duda de los colores de la bandera, que ese va a ser el tema central de hoy, los que no tenían duda de eso eran los Quillahuasi. Acá lo dicen en una cuequita cuyana patriótica: bandera de mi nación. Luego escucharemos una doble versión, que es costumbre de nuestro programa, una segunda versión de Bandera de mi nación. Esto es por los Visconti. Tenemos que aclarar que lo que vamos a escuchar de los Quillahuasi es del primer disco de los Quillahuasi. O sea, es un sistema de grabación antiguo. Y lo que vamos a escuchar por los Visconti, no, es una grabación nueva, moderna. Primera. Su azul, el blanco la cordillera. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El sol sus rayos radiantes que alumbra la patria. El sol sus rayos radiantes que alumbra la patria. Lamiendo sobre los Andes allá en sus cumbres nevadas. Pasó por Chile y Perú, dejando la libertad. Pasó por Chile y Perú, dejando la libertad. Bandera de mi nación, son tus colores divinos. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Vale. La bordaron las patricias cuyanas de mi Argentina. La bordaron las patricias cuyanas de mi Argentina. Lamió las cumbres más altas de la tierra mendocina. Lamió las cumbres más altas de la tierra mendocina. Belgrano allá en las barrancas a orilla del juramento. Creó la enseña gloriosa del color de Thank you. cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El sol su rayo radiante que alumbra la patria entera. El sol su rayo radiante que alumbra la patria entera. Tremolo sobre los Andes hallan sus cumbres nevadas. Lamió por Chile y Perú dejando la libertad. Lamió por Chile y Perú dejando la libertad. Bandera de mi nación, son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. ¡Que va la otra! ¡Fuerza, Belín! Bueno, pero ¿y los colores de la bandera? Vamos a ver. Los artistas, imbuidos de un espíritu patriótico, quisieron homenajear a la bandera. Quisieron rendirle su arte. Ya los cantores y músicos, ya los arquitectos, ya los cineastas, quisieron homenajearla otorgándole su creación. Y yo encontré enseguida lo que encuentra todo el mundo, que en algún caso se habla de la bandera azul y blanca, y en otros casos se habla de la bandera celeste y blanca. Bueno, no, de base no parece demasiado importante, pero yo creo que sí que lo tiene, desde ya que de eso se han ocupado los historiadores. Está bien que los historiadores, ante cualquier asunto, enseguida empiezan a discutir y este dice una cosa y el otro dice la otra, pero en este caso hay algunas connotaciones que me parece que hay que ponerlas a la vista. Porque, digamos, fijémonos, estamos en 1812 y estamos en el virreinato del Río de la Plata. Ya se había declarado la libertad, pero no se había declarado la libertad. Ya se pensaba en la independencia, pero no se había declarado la independencia. Estábamos ahí en una impasse. Para colmo, estábamos en un momento peligroso porque el rey, que había sido tomado por Napoleón, había recuperado su poder. Entonces amenazaba con mandar una gran represión a todos los países rebeldes, entre ellos a Argentina. ¿Pero qué es lo que había pasado? Habían cambiado muchas cosas en el mundo y muchas cosas a nivel ideológico, muy importantes. A fines de los años 1700 se había producido la revolución de los Estados Unidos. Estados Unidos hasta entonces dependía del Imperio Británico. Y a partir de allí empezaron a gobernarse por sí mismos. Establecieron un nuevo país. Ese nuevo país lo hicieron bajo forma republicana, imbuidos, sin duda, por las ideas de la Revolución Francesa, que todavía no se había producido, pero se produjo poquitos años después, se produce la Revolución Francesa. Ambos movimientos se producen con las ideas de igualdad, fraternidad, libertad. Veamos un asunto. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Estados Unidos? Azul, blanco y rojo. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Francia? Azul, blanco y rojo. Esto no puede ser casualidad, no creemos que sea casualidad. Y en las nuevas repúblicas que iban surgiendo en América, empezaron a aparecer los colores azul, blanco y rojo. Inclusive en algunas provincias. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene una bandera azul, blanca y roja. La provincia de Entre Ríos es celeste y blanca, pero atravesada por una banda roja en diagonal. Está bien que acá se puede pensar otra cosa. Puede pensarse que el rojo de Santa Fe y Entre Ríos está relacionado con la fuerte defensa que tenían estas provincias sobre el federalismo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora, no debemos olvidar que están todos los otros que dicen que la bandera fue hecha celeste y blanca. Allí aparece en primer plano la figura de Belgrano. Nosotros ya hemos hablado de Belgrano en episodios anteriores, pero no quisimos ponerlo como Belgrano el creador de la bandera, que es el creador de la bandera y no tiene... Pero no quisimos que se identificara Belgrano como el creador de la bandera, sino quisimos que Belgrano se identificara por otros valores y otros actos que ha tenido, que son valiosísimos. Belgrano ha sido un grande, pero un grande, grande. Ahora no, en este episodio estamos hablando de la bandera. Belgrano tiene para sí el mérito de haber creado la bandera. Y al mismo tiempo que en aquel momento desobedeció la orden de Buenos Aires de dar batalla en Tucumán, que finalmente dio batalla y ganó, parece que Buenos Aires no estaba muy conforme con que se hiciera una nueva bandera. Pero Belgrano hizo una bandera, y la hizo a orillas del río Paraná, en Rosario. Ese lugar era un punto estratégico porque dominaba, ahí instaló una batería. ¿Qué es una batería? Un conjunto de cañones. No vaya a creer que eran muchos, creo que eran 3 cañones. Pero ya está diciendo, bueno, esto es nuestro, con esa presencia militar. Y dejó los cañones y dejó una pequeña partida de hombres para que lo cuidaran. Así que sí, Belgrano y la bandera pasa a ser parte fundamental de este episodio. El interrogante entonces es, ¿de dónde proviene el color celeste? Bueno, hay diversas versiones. Digo eso para aumentar la confusión, porque es bueno que haya confusión, es bueno que haya diversas versiones sobre una cosa, porque lo que no sirve es el pensamiento único, y los historiadores no tienen pensamiento único. Eso cada cual opina lo suyo. Dicen algunos que la utilización del celeste es un modo de congraciarse con la iglesia, porque la iglesia estaba mirando a todos estos patriotas como que estaban muy cercanos a las logias masónicas. Entonces dicen que Belgrano, para alejar esa idea, puso el celeste, que es el color del manto que cubre a la Virgen. Es más, Belgrano, cuando estuvo en Catamarca, ahí había un obispo que era contrario a las ideas de Buenos Aires. Sin embargo, fue Belgrano, y en una ceremonia presidida por la Virgen del Valle de Catamarca, que es una Virgen famosa porque todos dicen que es una Virgen muy milagrera, entonces cuando se hace la fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca va mucha gente. Entonces así Belgrano va, y en la iglesia y en presencia de ese obispo, por supuesto en presencia del obispo, declara a la Virgen generala del ejército del norte, una manera de neutralizar esas ideas que había, porque los curas mayoritariamente eran todos españoles. Ahora, celeste, azul, ¿cuál es la diferencia? Si yo soy pintor, simplemente agarro el pomo de azul y el pomo de blanco, lo mezclo y tengo celeste. Si yo soy diseñador gráfico, digo que el celeste es un azul no saturado. Y si yo soy una persona del común, de la calle, digo, el celeste es un azul clarito, y está bien dicho. Así que esa es una manera popular de llamarle celeste. Ahora, hay otra versión que dice que Belgrano siempre pensó que había que tomar las ideas francesas, pero no en la parte de la monarquía, de la república, sino que había que establecer una monarquía y que había que poner un rey inca. Él pensaba que poner un rey inca homogeneizaba, unía, ataba a todos los pobladores y metía en el conjunto a todos los pueblos originarios. Tal es así que después, años más tarde, en Tucumán, en la declaración de la independencia, todavía Belgrano está insistiendo en que se ponga un rey inca. Y entonces parece que la idea era poner algún descendiente de los Borbones. Y el color de la casa de Borbón era el color celeste. Esa es otra interpretación y me parece importante. Bien, ya hemos contribuido a la confusión general. Y ahora vamos a ir despacio tratando de desbrozarla, tratando de analizarla. Y que cada cual tome sus conclusiones. Su corazón. como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol y canta como el mar, canta como el viento. Pueblo mío, sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar. Bueno, vamos a comenzar con algo. Acá hay un material del CONICET sobre los colores de la bandera. Nosotros lo que realizamos en este trabajo fue la determinación de la coloración que tenía la bandera que está en patrimonio de los franciscanos en la provincia de Tucumán, en el Colegio de San Francisco. Es una bandera con toda la trazabilidad, es decir, fue ordenada por el entonces gobernador Bernabé Araos, que tenía una alta conexión con Belgrano y que fue parte muy importante en el combate de Tucumán y en la elección de Belgrano. Es decir, tenemos una conexión muy fuerte entre quien manda a confeccionar esta bandera y el general Belgrano. Esta bandera tiene los pigmentos que nosotros encontramos, proyectan su coloración al color denominado azul ultramarino. Pudimos también datar para tener un rompecabezas de todos los pigmentos utilizados en la época, que el color amarillo pertenece, el de la inscripción, pertenece a un mineral denominado crocoíta, que sí. Es cromato de plomo. Sí. Y también que en el paso del tiempo hubo algunos intentos de preservación, dado que encontramos sales de estaño homogéneamente distribuidos en el paño de la bandera. La bandera es de una seda perfecta. Y ese color era llamado azul de ultramarino debido a que se traía de Afganistán, es decir, se importaba de Afganistán. El mineral es lapislázuli y era el color de las paletas en Europa en ese momento. Es una de las más antiguas o la más antigua. Bien, la arquitectura también ha homenajeado a la bandera. Estamos hablando del monumental monumento a la bandera en Rosario. Lo de monumental monumento no es un error mío. La verdad es que es algo enorme, es inmenso. Y tiene forma de nave, tiene una forma de nave que apunta hacia el río. La proa va hacia el río, es el río Paraná. Es como diciendo, acá estamos nosotros, es como desafiante, como severo. Tal vez, eso es, cada uno lo ve como lo ve. A mí me parece un poco frío. Me parece sobreabundante de líneas rectas y de ángulos rectos. Bien, y enorme. Sin embargo, es dentro del estilo que han elegido, es realmente muy, muy armónico y muy bonito, eso sí. Los músicos le han homenajeado también a la bandera, homenajeando a Rosario, y mezclan el homenaje a Rosario con el homenaje a la bandera, como vamos a escuchar ahora en una vieja grabación de la legendaria, magnífica actriz y cantante Libertad Lamarque. Rosario de Santa Fe, el pago donde he nacido, lejano rincón querido, porque vivirás al latido de mi esperanza y mi fe. Sos cuna y bandera que a orillas del Paraná flameara por vez primera para que el mundo supiera. En esa gaucha bandera nacía la libertad. Una de mis recuerdos en esta samba va mi cantar. Oh, llanto que desde el alma florece y canto para evocar. Porque no hay como la ausencia para sentir la carencia. Porque no hay como la ausencia para sentir la carencia. Recuerdo tu noche divina debajo de un cielo azul, bellas noches rosarinas aromadas de glicinas, lejana noche divina. En mi recuerdo estás tú, al viento le doy en tanto, Rosario de Santa Fe, con toda emoción un canto al pago que quiero tanto, porque me diste el encanto de cobijar mi niñez. Una de mis recuerdos en esta samba va mi llanto que desde el alma florece en canto para evocar, porque no hay como la ausencia para sentir la querencia, porque no hay como la ausencia para sentir la querencia. Pero, profesor, qué bueno. Escuchábamos a Libertad Lamarque en el tema Rosario de Santa Fe, que es de Irusta y Bayardo, con la orquesta de Mariano Maurano. Esto fue grabado en el 25 de junio del 1943 y está en el film La Madre de la Novia de 1978, ¿no? Ahora, profesor, todo bien, pero ¿y el color de la bandera? Bueno, tenemos, para responder esa pregunta, tenemos la voz de un chosno de Manuel Belgrano. Y chosno, ya se sabe, más que tataranieto, ¿no? Así que lo vamos a escuchar en este audio que tomamos también del CONICET. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Manuel Belgrano? ¿Cómo anda? Nos quedamos todos sorprendidos con esto. Y lo dicen los científicos, que parece que han hecho allí un estudio súper serio, pero nosotros queremos la palabra suya, que me imagino que había dado cuenta de la sangre que corre por sus venas durante tantos años, debe haber estudiado la obra, ¿no?, de su antecesor. Sin ninguna duda, yo no pongo en duda el estudio de los científicos. Uh-huh. Lo que hay que poner en duda es justamente que lo que no se puede afirmar, que la bandera argentina era de color azul. Claro. La bandera que crea el general Belgrano el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la Villa del Rosario, en momentos de la inauguración de la batería Independencia, sí, es blanca y celeste. Eso es contundente porque está el documento, sí, escrito de puño y letra del general Belgrano. Ajá. Es un documento que me voy a tomar un minuto para sí, leerlo, sí, sí, y para, ¿cómo?, mostrarle fotocopia del original. Eso lo escribió él. Y el documento lo escribió él informándole al gobierno. Es un oficio original, sí, de Belgrano al gobierno. Ajá. Y dice así: excelentísimo señor, sí, en este momento que son las 6:30 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y queda con la dotación competente para los 3 cañones, uh-huh, que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar a las tropas y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Sí. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Rosario, 27 de febrero de 1812. Excelentísimo señor Manuel Belgrano, clarísimo, excelentísimo gobierno superior. Ahora, de las provincias del Río de la Plata. Bandera celeste y blanca nos dio Belgrano ese día, celeste como los cielos, blanca como el alma mía. Banderita de Belgrano, ¿dónde andarás escondida? Si yo pudiera encontrarte, te rendiría mi vida. Paraná frente a tus aguas, en un febrero galano, bajo un sol resplandeciente, bandera nos dio Belgrano. Banderita del Rosario, la de hoy bien te representa, celeste y blanco su paño, tus muchas glorias comen. Banderita de Belgrano, ¿dónde andarás escondida? Si yo pudiera encontrarte, te rendiría mi vida. Banderita de Belgrano, ¿dónde andarás escondida? Si yo pudiera encontrarte, te rendiría. Thank you.